Estimado Lea, este año no hemos tenido todavía ninguna charla contigo. Qué curioso, porque este es un año electoral y creo que hay muchas cosas para conversar. Pero me gustaría que nos des alguna mirada, una opinión de lo que estás viendo en Córdoba de cara a las elecciones del 25 de junio. Ya está todo dicho, ya se sabe que va a ganar Yaryora, que va a ganar Juez. ¿Cómo está la situación? ¿Qué analizás de todo eso? Mira, en realidad creo que no está descrito todo, pero sí se ve claramente que hay una polarización en la provincia de Córdoba que está siendo encabezado por Martín Yaryora y Luis Juez, cada uno con sus ribetes, con sus cuestiones internas a resolver y que lo vienen resolviendo, pero que por el momento nada está escrito, digamos. Yo personalmente no hago periodismo de encuestas, pero en cierta manera uno puede decir que la mayoría de sondeos de encuestas de esa índole darían como ganador a Yaryora sobre Juez. Otros te dirán que puede ser Juez el que lo gane por un pelito, dependiendo de quién sea su compañero de fórmula. Pero bueno, la desventaja que tiene Yaryora es que falta... No hay una claridad todavía sobre cuándo sería, por ejemplo, las elecciones a capital, que sí tiene una cierta incidencia sobre eso. Pero en definitiva es un trecho largo. Por lo menos para Yaryora lo siente como que es un trecho que le da aire a un frente como es el caso de Luis Juez, junto con en un frente que se acaba de oficializarse el viernes pasado, que lleva de nombre Juntos por el Cambio. Que es el mismo nombre que tuvo el frente de Cambiemos cuando participaron de las legislativas del 2017, que le fue bastante bien a Macri, digamos. Es como que vos tenés por un lado la etapa Cambiemos, que gana con la mitad más uno frente a Scioli y en un balotage. Después tenías Juntos por el Cambio, que diríamos que le fue mejor que en el 2015. Y después tenés lo que es el Frente Juntos, que fue, podemos decir que fue una derrota bastante notable, pero con una cierta base de apoyo. Entonces la definición, el nombre del sello de Juntos por el Cambio da un aire de triunfalismo que le viene bárbaro, o por lo menos le viene así a Cambiemos como para mostrar una cierta unidad muy alejada de la cuestión pirotécnica que estamos viendo en la televisión de Buenos Aires entre Larreta, Bullrich, Vidal, Macri, que se tiran cohetes entre ellos. Y lo curioso que acá en Córdoba se logró una unidad, se logró apaciguar los tiros que se tiraban, o por lo menos de manera secreta, y que bueno, han logrado mantener esa unidad que costó bastante también. Yo hablé con el presidente del PRO en Córdoba, Javier Preto, resaltando esta cuestión de la unidad, que fue un trabajo que llevó su tiempo, digamos, que fue bastante, bastante pesado, pero que se logró. La foto de es esa. Sí es cierto que no se sabe quién va a ser el compañero de fórmula de Juez, obviamente que lo que te dicen es que lo más probable es que sea de Loredo. Lo que pasa es que, bueno, Rodrigo de Loredo tiene mucha llegada en la capital. Entonces a veces se tiende con ser el candidato a intendente de la capital. Sí, pero de Loredo no tiene ganas de laburar, porque ser intendente de la capital tenés que gestionar. Y de Loredo quiere ser diputado, vicegobernador, vas a la legislatura, levantás la mano. No es lo mismo que estar al frente de un municipio con los problemas estructurales que tiene Córdoba. No, yo no estoy de acuerdo. Conociendo a de Loredo, es alguien que siempre se ha enfocado su discurso en base a la gestión. Es decir, es alguien que se cree capacitado para gestionar, digamos. No es que se conforma con estar en un ámbito legislativo. En el ámbito legislativo a lo sumo le puede servir para marcar agenda, figurar en los medios y de ahí poder gestionar, digamos. Pero no, de Loredo tiene ambiciones de gestionar, se considera como la renovación del radicalismo y tiene cierta llegada en la capital. El tema es que si él llega a perder en la capital, el costo político se lo come él, y no así si llega a ser candidato a vicegobernador, donde el costo político se lo comería más Luis Juez que el propio de Loredo. Entonces, yo creo que supuestamente sabremos quién es el compañero cuando Yaryora anuncie la fecha de las elecciones de la ciudad de Córdoba, que todavía no se sabe. Y en el caso de Unión por Córdoba, bueno, es muy... Vos sabés que cuando se anunció en un hotel muy jocoso el lanzamiento de Juntos por el Cambio, obviamente la prensa que estaba ahí presente y le insistía a De Loredo si va a ser candidato o no a vicegobernador o a capital y qué. Entonces Juez los retruca a los movileros y le dice: muchachos, yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes saben quién es el compañero, el candidato a vice de Yaryora? pequeño detalle, tampoco sabemos quién es el compañero de fórmula de Charles. Hay como una odisea de vices, que no es menor eso, porque en cierta manera, quién va a ser el vice es el que determina cómo va a estar armado estos frentes, que, bueno, estamos viviendo a nivel país la crisis de alianzas, ¿no? Las disputas internas entre los partidos, etcétera. ¿Y quién sería el vice de Yarlora? Bueno, se reflota nuevamente desde el año pasado la fórmula Yaya, que es el que sería el intendente de Río Cuarto, Llamosas, que es el más que más genera simpatía desde el aparato pejotista. Una parte del pejotismo diría, a lo mejor tendría que ser una mujer, o sea, Natalia de la Sota, pero la realidad es que Natalia de la Sota genera simpatía por portación a apellido y no más que eso. Y a lo sumo, no sé, cantando una canción en las redes sociales en homenaje a su padre, etcétera. O sea, solamente por portación de apellido. Tiene recursos para encarar una campaña y tiene contactos. Sí, tiene contactos, pero la realidad... O sea, cuando ella va a los pueblos, no, cuando no se junta con... No, o sea, charla con la gente, pero la gente charla con ella por su portación de apellido y no más que eso. No saben nada más de eso sobre ella. Y después... se tanteaba una cosa más transversal que podría ser alguien del radicalismo, por ejemplo, porque bueno, se sabe que Schiaretti siempre ha sido un estratega en la división de la oposición. Una táctica importante para él es dividir la oposición. Y bueno, pero acá tenemos una situación clave con respecto a un dato objetivo. Hoy estuvo reunido Caserio con D'Alessandri y Agustín Rossi. El kirchnerismo llevaría un candidato propio a las elecciones. ¿De Córdoba te referís? Claro. No, ya está confirmado eso. Y bueno. Se acaban de juntar Alessandri con Gabriel Esteves, con Cristina Fernández de Kirchner. Reciben la bendición de Cristina y la fórmula es Alessandri Esteves. Y bueno, ¿y qué pasa con Yarlora? Porque son 8 o 10 puntitos que generalmente en el 2019 fueron a la lista de Schiaretti. En este caso lo deja Rengo a Yarlora esta situación. Bueno, por eso te digo, la clave está en el vice. ¿Quién es el vice? Y se comenta que hay alguien detrás de la sombra, detrás de esta discusión, que es Mauricio Macri. Se comenta, porque Mauricio Macri no solamente está enojado con su propio frente o partido que él mismo armó en Buenos Aires, sino que también está enojado con la alianza que se armó desde Córdoba, porque se balcanizó también. Porque vos tenés un Luis Juez que lo insulta a Macri directamente. Le dice cosas, o sea, como que todas las críticas que se le hace a Macri, él lo reconoce, digamos. Y por el otro lado tenés un Rodrigo de Loredo que tiene más simpatía con Martín Lustó. Y bueno, los que saben mínimamente de las discusiones internas que hay allá en Buenos Aires, es como que Larreta y Lustó tienen ahí como que van a tener una suerte de interna en la ciudad de Buenos Aires, más allá de quien sea el candidato de Larreta, pero que se contempla que hubo un acuerdo entre Lustó y Larreta, dándole la espalda al propio Macri. Bueno, Macri también está enojado cómo está la situación en Córdoba, por ende, aprovechando la buena sintonía que tiene con Schiaretti, se comenta que Schiaretti trataría de ofrecerle a Schiaretti que el compañero de fórmula de Martín Yarlora sea alguien del PRO. Uno diría, ¿y cómo podría hacer eso? ¿Nombres hay? El mismo Javier Preto. Hablé con Preto. No, él está en la otra alianza. No, claro. Claro, sí, no. Preto, o sea, yo hablé con Preto, pero pará, no nos apuremos. Preto no es la lista que quiero mencionar. Esa lista de quiénes son del PRO que se juntarían con Martín Yarlora sería... Se me ocurren dos. Uno, Gustavo Santos. Gustavo Santos estuvo en el área de turismo... A nivel Córdoba, estuvo en el área de turismo de Schiaretti y de la Sota. Y después, a nivel nacional, se pasó en la misma área con Macri. O sea, ahí tenemos una sintonía bastante interesante. Y el segundo nombre es Héctor Baldassi. Héctor Baldassi, que uno recuerda a Baldassi, que ha tenido muy buena performance a nivel electoral, que generó una cosecha de votos interesante en la legislativa, y después fue totalmente ninguneado. Entonces Baldassi se enojó con los radicales, con Macri, que también le sintió que le dio la espalda, con todo. Y entonces uno nunca se sabe si Baldassi puede tener su oportunidad, si le ofrecen un cargo de esa índole, teniendo presente que el hermano de Héctor Baldassi es el actual intendente de Río Ceballos con el sello del PJ. Entonces, bueno, ahí hay un enganche que también puede funcionar en ese sentido. Hablé con Preto sobre este tema, él me dice que esos son comentarios, rumores que salen de intercambios de café, pero que no le dan entidad. Pero yo le pregunté a Preto, ¿pero usted habla con Gustavo Santos y Baldassi que son del PRO? Me dijo que no. que no tiene ningún contacto con ellos. Como que están ahí. Están ahí, o sea, Santos y... Otro caso similar al que mencionás es el de Esteban Avilés. Un tipo que está coqueteando entre el PRO y el PJ, ahí. Sí, no está muy claro lo de Esteban Avilés. El departamento Punilla, sí, está bastante complejo para Unión por Córdoba. Bueno, Schiaretti está bajando las listas en todos los municipios, en La Falda, Capilla del Monte, directamente no presenta lista, hacemos por Córdoba. Sí, se nota que hay mucho desorden, digamos, tal punto que parecería ser que los que tienen que hacerse cargo de esto son un Avilés, que obviamente no se hace cargo de nada, y un Gabriel Musso, que es del Partido Socialista, en realidad. Habría que ver qué pasó con Matías Montoto, digamos, que evidentemente no ha podido generar el orden que se esperaba que... Y Matías Montoto tenía la ficha puesta que se iba a modificar la ley de la reelección indefinida, su plan aparentemente era ese, y al obstaculizarse esa posibilidad quedó sin... No, pero más allá de su rol, su afán de seguir siendo intendente o no, de alguna manera Schiaretti apuntaba que él pueda ser el reemplazante de Carlos Caserio, digamos. Bueno, pero perdió la interna año pasado y eso cambió. Bueno, pero y perdió la interna acusando una cierta traición de Esteban Avilés, así que bueno. Sí, pero Montoto fue uno de los oradores en un acto que hizo Hacemos por Córdoba, Encuentro de Territorialidades, porque bueno... Hacemos por Córdoba está preocupado de perder muchos votos del interior, que siempre ha sido el núcleo duro del PJ, digamos. Entonces se organizó en el límite noroeste de la ciudad de Córdoba un gran evento con centenares de dirigentes de Hacemos por Córdoba, y de los poquitos que hablaron, que obviamente el cierre fue para Schiaretti y para Yaryora, y uno de los pocos oradores que hubo fue Montoto. Y bueno, veo lo que es Punilla y digo, pero Montoto no ha logrado generar mucho orden, que digamos. Hasta el punto que uno puede presuponer que Schiaretti lo hace a propósito, porque opta porque ganen frentes radicales. Es que eso es lo que se está especulando. Con tal de que no sea el caserismo que se quede con todo. Eso es lo que incluso está pasando, al parecer está pasando algo parecido en el departamento Colón. Ajá. En el departamento. Bueno, Sierra Chica, también tiene mucha incidencia Caserio. Carlos Presa, etcétera. Carlos Presa es gente de Caserio. El departamento Colón es más complejo, es más pesado, hay comunas muy diferentes entre sí. Porque recalquemos, el departamento Colón son sierras chicas, pero a la vez engloba pueblos del otro lado de la ciudad de Córdoba, como es Malvinas Argentina, es decir, situaciones geográficas muy diversas. Pero por lo que me están diciendo, hay mucho desorden, digamos, tampoco hay una claridad al respecto. Entonces, y es llamativo eso. Y si le sumás lo que vos dijiste de Alessandri, que Alessandri es el intendente de Embalse, que engloba el Valle de Calamuchita. Entonces es como que el departamento Colón es lo que te dicen y es lo que se percata en Sierras Chicas. Entonces, si ves desórdenes en Punilla, en Calamuchita, en Sierras Chicas, quizás todo el departamento Colón, etcétera, salvo alguna que otra comuna con un triunfo asegurado, supuestamente, no sé, hay mucha dispersión, digamos, de parte del PJ. Y Schiaretti toma en cuenta eso. Es como que... porque el PJ está atravesando un cambio de generación... Traumático. ¿Eh? Traumático. ¿Cómo? No sé si traumático, pero sí tardó bastante, digamos. El problema que ha tenido el PJ es que no ha podido formar cuadros del riñón de la Sota y Schiaretti. Y Schiaretti se preocupa de eso, que siendo un Yaryora, que quizás los jóvenes no se acuerdan, pero Yaryora fue... decirlo exageradamente, un anticordobesista. Él se enojaba muchísimo con Schiaretti de la Sota por este tema de que nunca habilitaban las internas en el PJ. Hay un archivo de finales de los 90 de la Sota, cuando estaba en la cumbre, que se quejaba de que el PJ no estaba habilitando internas. Y bueno, y en el actual siglo tampoco, podríamos decir. Yaryora nunca pudo participar en internas del PJ, todo quedaba en lo que decidía Schiaretti de la Sota y Caserio. Y entonces, bueno, no viene de ese riñón. Logró tener ascenso por lo que ocurrió en la ciudad de Córdoba de los saqueos de diciembre de 2013, donde de la Sota tuvo que volver de Panamá y tuvo que cambiar todo su gabinete y cedió ante los reclamos de varios intendentes del interior que participen, y ahí ascendió Yaryora. Ahora Schiaretti está preocupadísimo si tiene o no capacidad Yaryora de poder manejar una provincia con todo este quilombo que está teniendo. Entonces, bueno, sí, es que puede llegar a ganar, porque la verdad que nunca se lo vio... Hacemos por Córdoba tan complicado de cara a una elección. Claro, exactamente. Esa es la gran preocupación. Y se sabe que no hay efecto derrame en los votos. El apoyo popular que tiene Schiaretti no está generando un derrame. Bueno, un poco lo decía Jorge Fontevecchia. Chiaretti debe ser uno de los pocos gobernadores a nivel continental que tiene un amplio apoyo popular, recordándolo el 56% de su última elección, pero eso no está generando un derrame en la figura de Yarlora. Yarlora no alcanzaría ni el 40%, podría, si se hacen las elecciones ahora, quizás gane 35% más o menos. Y en caso de que Yarlora ponga un vicegobernador del PRO en una elección contra Juntos por el Cambio, estaríamos hablando prácticamente de una interna del PRO, o sea, sería una elección donde los dos principales candidatos a gobernador prácticamente responden prácticamente a los mismos intereses, no hay dos modelos en pugna. Sí, es bastante... Bueno, en realidad, décadas atrás se decía que Córdoba estaba manejado por el partido cordobés, es decir, PJ-UCR, donde se ponían de acuerdo en que el PJ iba a manejar todo el interior con algunos radicales dialoguistas y le cedían la capital al radicalismo, gente ligada al radicalismo, etcétera, digamos. Que después cambió un poco la situación al lograr por primera vez el triunfo peronista en la capital con Martín Yarlora. Pero bueno, ahora la cosa se volvió compleja. Entonces, Chiaretti como que trata de buscar la vuelta de que se mantengan más diálogos con sectores de la oposición. Y esto que vos decís, sobre a tal punto que parecería ser que estaría polarizado en figuras muy, muy apegadas al PRO, digamos. Es bastante difusa la cosa, no, por eso te digo, no hay nada escrito, pero bueno, hasta ahora vemos esa polarización del cual no hay mucha claridad sobre quién puede ganar esta elección, digamos. Y no sé, y vos me hablás del PRO, que sabemos que el PRO está como esa división fuerte entre halcones y palomas. Vaya uno a saber si se puede hablar en esos términos con lo que está pasando en Córdoba. No sabemos si Santos es paloma o halcón, lo mismo que Baldassi. Tampoco hay mucha claridad sobre cómo se posicionaría Juez, porque Juez está enojado con Macri, pero se apega con Bullrich, pero últimamente viene teniendo diálogos con Larreta. Te diría que es mucho más confuso, porque en Buenos Aires se calcula que podría haber una división de Juntos por el Cambio, que donde los halcones encabezados por Bullrich se unirían con Milei, porque Milei ya dijo que estaría dispuesto a hacer una interna con Bullrich y Macri, pero no con el resto de Juntos por el Cambio. Y bueno, y quedarían las palomas con el sello de Juntos por el Cambio, con el larretismo. No sé si se puede traducir en esos términos con nuestra realidad cordobesa, porque bueno, ni siquiera a nosotros nos genera mucha claridad ideológica sobre lo que está pasando. Estimado Lea, muchas gracias como siempre. Bueno, gracias. ¿Estás de paso? ¿Te vamos a volver a ver por acá? Sí, qué sé yo. Nunca se sabe. Cada vez que vengo siempre hay un piedrazo en una ventana. Ah, bueno. Así que no sé si conviene.